hermano y dice así, y que mi socio con el tibiritábara, oye, con el tibiritábara. Hay un dichito por ahí que se ha hecho popular. Hay un dichito por ahí que se ha hecho popular. Y dice así, y que mi hermano, y dice así, y que mi socio con el tibiritábara, oye, con el tibiritábara. Mira cómo dice, tibiritábara. Lo que se come.